¡Vamos! ¡Vamos! Y bienvenidos a Hip Hop Nerds, episodio número 25. Yo soy su host, Foo, a.k.a. DJ Foo. A mi lado tengo a mi beautiful baby. Hi, it's a.k.a. Baby Dope, a.k.a. Nerd, a.k.a. Mr. G. Y esto es Hip Hop, donde hablamos de hip hop y todo relacionado sobre la cultura. Y aquí venimos a... Aquí venimos a enseñar y a aprender. Así que dale like, coméntale, enséñanos, es muy importante, y suscríbete. La meta de 800 a fin de año se está viendo, y tal vez sean 1,000, pues vamos a ver. El día de hoy vamos a hablar de Anderson .Paak, Lil Yachty y J Dilla. Ah, estaba viendo el día. No, el día de hoy vamos a hablar de Big Sean, de Dochi y Pusha T, perdón. Como dice, era el día. Pero Detroit, igual fue que... fue la semana pasada, así que me confundí. Okay. Estaba, perdón. Oye, pero ¿dónde pueden escucharlos? Y los pueden escuchar en iTunes, en Spotify y tu favorito, YouTube. YouTube, por favor. Así que... Es YouTube, porque de ahí queremos vivir algún día. Y si tienes tus saludos, quieres mandarle saludos a alguien. Ay, no tengo yo tampoco tengo saludos, así que siempre. Saludos a los Soles que ganaron unos partidos seguidos al fin. Así es. Sí, a huevo. Una explosión para los Soles. Sigue ganando como siempre. Ganando como siempre. Y si tú cumples años el día de hoy, tú vas a seguir ganando como siempre. Como el día de hoy o esta semana, nuestra leyenda mexicana, Eugenio Derbez, cumple años. Así que... No esperaba eso, ¿eh? Así que si tienes canción favorita o, perdón, película, personaje favorito. ¿Personaje de favorito? Yo digo el Diablito, es el primero que se me viene a la mente, el que hace... El que le pica los ojos. ¿Cómo se llama? Armando Hoyos. Arre. Así que feliz cumpleaños también a Red Foo. De LMFAO. Feliz cumpleaños a Beyoncé. Beyoncé, the queen. ¿Tienes canción favorita? Producida por Pharrell, de seguro. Kitty. Ese es Pharrell. ¿Y eso sí te gusta? ¿Esa sí te la llevas? Arre. Yo la con Sean Paul, estaba chila. Sean Paul de reggae, no el de Young Bloods. Estamos también hablando del otro Sean Paul. Feliz cumpleaños a Macy Gray. A Foxy Brown. Eazy-E, a Wiz Khalifa, ¿alguna rolita de ellos que quieras recomendar? ¿De quién dijiste? Era Eazy-E, Wiz Khalifa, ¿quién más? Macy Gray y Foxy Brown. Macy Gray, Foxy Brown. ¿Te puedo recomendar una Eazy-E? Real motherfucking G's. Hell yeah. Una clásica. Feliz cumpleaños a Mr. Big Boy in the Morning, nuestra competencia. Yeah. Él también sigue rifando, como siempre, leyenda en Los Ángeles, ¿no? Y aparte de él, feliz cumpleaños a Slim Thugger. Oye, yo sé que tienes canciones, tienes tres, dame tres. Dame Slim tres, Thugger. Like a Boss, vamos a ir Wamp Wamp. Wamp Wamp, what it do. That's still tipping. Todas de Riding Around, Wamp Wamp, como suena su carro y cuál es la prota. Like a Boss. ¿Sabes still tipping. No, Still Tipping with, es no clásico, de él, pero ajá, Simón. De hecho, creo que era del primero. Ah, ok, así ahí que... te vienes. Ah, que vengo a aprender y te vienes a enseñar. Muy bien, punto para ti. Feliz cumpleaños. 9 años cumple Travis Scott, el disco de Rodeo. Feliz cumpleaños, un clásico de clásicos en el trap. ¿Qué te gusta de ahí? Yo digo que todas. Todas. No, dame dos. No me acuerdo. Me viene, sí, cierto, ¿no? Le hubiera apuntado las de Rodeo, viene la de la del zip code, ¿cómo se llama el código postal? 9290210. Esa está chila. Y viene la de Impossible, ahí viene la de Impossible y la de Maria I'm Drunk con Young Thug y Justin Bieber, que también ya la había mencionado. Tashila, sí, I can tell, sí. También Tashila. Sí, tiene varias chilas con Quavo, la de On My This Side, ya pues. Feliz cumpleaños, 8 años, Isaiah Rashad, su disco de Sun's Tirade, también, rolas bien chingonas. Y creo que eran 3 años, no apunté, de Drake y Certified Lover Boy. ¿Drake? Sí, ¿no te gusta una de Drake? ¿Cuál rola de Drake te gusta? ¿Ninguna? Ya sé que no eres fan de Best Drake. I ever had? Ya sé que no eres fan de Best Drake. Best I Ever Had creo que es la que... más me gusta. Me hicieron fuchi, un fan de Drake. Le dije que mi canción favorita de Drake es la de Hotline Bling. Y me dijo como que, güey, ¿por qué? ¿Por qué escoges eso? Y yo como, pues porque es... No, porque me gusta. Es la que me divierte, es la que me mueve acá, ¿no? Así que gracias por existir. Te ganas el premio de la semana. Si cumples años esta semana. Ojalá te den pastel. Ojalá te den regalos. Ojalá te den piñata. Y dulces, o supongo. Pero el día de hoy vamos a hablar de... El día de hoy vamos a hablar de alguien que sí está ganando. Sigue ganando. Te está ganando. Big Sean, better me than you. Mejor yo que tú. Entonces, ¿por qué se llama así el disco, sabes? Te indigaste, ¿por qué? Dice, mejor yo que tú. ¿Mejor qué? ¿Que soy mejor que...? ¿O no, cómo? Que prefieren que... Según lo que estaba leyendo, es como una dedicatoria a su hijo. Ok. O sea, como que mejor que me pase a mí que te pase a ti, ¿sabes? Ah, sufro, ok. Para que tú estés bien, ¿no? ¿Sabes? Simón. Claro. Tiene su rolita para su hijo en este tiene disco. Tiene varias, muchas dedicatorias ahí a su familia, a sus hijos. Su hijo, perdón, a su señora, a su papá también. Por ahí está un chat al papá. Arre. Digo, a sus papás, ¿no? Su mamá, su papá. Hell yeah. Así que es un disco muy... Ah, sí, cierto. Menciona así lo de su papá, ¿verdad? Que quería ser actor y que no la hizo. Y eso lo hizo triste. Y como que, ay, sí, qué mala. Ese disco, no sé, es muy consciente. Quiero saber qué opinas tú. Porque sé que, primero, yo sé que Fu no es nada fan de Big Sean. Lo trata, son esos raperos que trata de evitar. Sí, trato de evitar a Big Sean porque la neta, este hombre, no me gusta su voz. La primero que yo busco en un rapero que me guste como suene. Y pues la voz es de importante para mí, esto es primordial. ¿Qué tiene su voz? Es la necesito energía. Es la primera vez que escucho eso, como que he leído y visto en comentarios que... I don't like his voice, no me gusta su voz. O sea, ¿qué es lo que tiene su voz que no te gusta? Esa, no sé, es muy, no sé, no me da, no me inspira a seguirle el ritmo, no sé, con sus flows, cualquier flow que tire con esa voz, no sé, no me inspira a hacerle caso, supongo. Yo siento que tiene como un flow tipo inspirado en Mace y en Jay-Z, como que a veces va medio lento y luego le cambia el Mace y pum, empieza su doble tempo. Están curados los flows, pero la voz, o sea, también yo creo que por eso no soy fan de Drake. Hablando también de Drake, el Drake. Yo creo que Drake y Big Sean suenan parecido, pero aquí hay una canción donde suena como, a mí al menos se me figuró como Lupe Fiasco, y yo que soy fan, super fan de Lupe Fiasco, él puede ir por todos lados conmigo, supongo. La canción de Black Void con Thundercat y esta chica, la Erin Allen Kane, así que gracias a Killer Mike por ponerla en todo su disco, ¿no? Acá, y a Big Sean dijo, ah, ok. Pues también tienes una morenita con coritos acá que le da bien rico acá y hasta así todo lo que canta ella, lo siento acá, le creo, viene de iglesia la chica, bueno, no sé, supongo, la neta, canta bien hermoso. Ya sale en dos rolas, ¿no? 12 rolas esta chica. Uh-huh. Y me hizo, ¿quién es ella? Dije, ¿quién será? Órale, entonces viene de Killer Mike. Bueno, ahí yo la conocí en ese disco. Okay. Sí, tiene como 4 rolas en el disco. Es de Killer Mike. Grammy winner, Killer Mike. Ya de ahí, la neta, no me gustaron muchas canciones. O sea, Together Forever, producida por L.D. Alchemist. Es la que ya habíamos escuchado. Y pues, la neta, tiene mucho que ver por el beat de Alchemist. Sí me gustó la de Iconic, con la que entra, porque pues... Tiene, hasta le mete guitarras eléctricas. Saludos también a JPEG Mafia, ¿no? Le dice este güey, ah, ok, miré acá. Miré que te funciona a ti. Déjame, te robo la idea, tramposo acá. Pero está bien, ¿quieres sonar como JPEG? Yo no me niego a eso acá. Hey, boy, Simón. La de Yes, ahorita ya escuchándolo en el contexto del disco. Sí, me gustó. Los flowcillos están interesantes. Sí, tuvo aires a Baby Kim. Pero también, o sea, sonar a Baby Kim no está malo porque mantienes la energía de yeah, yeah, yeah, acá, Baby Kim, Two Phones. Me recordó, creo que dije Ham, ¿no? En su tiempo dije, me recordó la de Ham. Sí, esa energía de Baby Kim, hell yeah. Pero bueno, quería comentar que ese disco está lleno de estrellas, güey. Tiene muchos collabs, pero igual son collabs bien escogidos, ¿no? Sid, de The Internet, está aquí. Tenemos a Gunna, güey. Hablamos de la semana pasada, ¿verdad? Un shout out a él. Charlie Wilson, que también estuvo ahí. ¡Uy! Wey. No, ¿sabes? No. Esta morra que tú dices, que la neta yo no sabía quién era. Tenías a Bryson Tiller, o ¿cómo dijimos que era? A Bryson Tiller, no sé. ¿Tyler? Tiller está bien. Yeah, y el Kodiak Black tenemos. Kodiak Black. Kodiak Black. Kodiak Black. Kodiak. Kodiak. Este, Tiana Taylor, Larry fucking June in the house. Hell yeah. Este, Cash Cobain, que dicen que es el mejor disco del año, ¿verdad? Igual que The Alchemist y muchos productores también chingones como este Hit Boy. Y Thundercat. Thundercat, yes, I forgot Thundercat, perdón. Sí. Y DJ Premier, como dices, con su rola con Tiana Taylor y Larry June, la neta. Es lo que te dije ahorita que la pones, la puse, es como que yo creo que la canción empieza ya después de Big Sean. Siento que está muy monótono y muy, no sé, básico. La voz es algo, es que perdón. Pensé eso. Perdón, okay, el beat está chilo, el coro está chilo. Larry disco, June, ¿no? Está chilo. Top 3 Million Pieces con Tiana Taylor y Larry June. Porque pues he sido, tengo poquito que escucho a Larry June y como que me yeah. Cada vez me gusta más, ¿no? Sí, está suavecito el hombre. Sí. Así que... Cuando me miré que era DJ Premier Beat y con Larry June me emocioné. Pero sí está como medio moto, ¿no? Como que muy apagadón. Yeah. Muchas veces lo que hace Primo es que así son sus versos, pero los coros le meten unos breaks que a veces cambia todo el sonido, ¿no? Y yeah. Da el sazón. El sazón a esa canción. Y yeah. Esta como que le faltó sazón, ¿no? Le faltó el seasoning a ese pollo. No, yo así creo que... yo creo... Hizo gente blanca, a ver, este... yo creo que esta rola ni era de Big Sean y ya lo entró al último. Es como no, que, yo ay, me la das. Sí, yo digo que la grabaron cuando grabó la canción que tiene para el disco de Premier. Con bueno. Wayne okay, pues. Y este. Ah, sí, Rick cierto. Boston, sí, cierto. Pero igual, esa canción, Apologize to Sheila, güey. Million Pieces, Apologize. Break the Cycle. Muy importante esa canción. Es muy importante a todo lo que es el disco, ¿no? No sé si tomaste atención a lo que comentaban, que es como que. Cerrar, hay algo que se llama ciclo de opresión. Okay. Y es como que el vato también habla un poco de eso, pero habla de cómo cerrar, quebrar ciclos, que es más bien como de, ay, ¿cómo se dice esa palabra cuando te juzgan por algo, no? Ok. ¿Sí me entiendes? Como que... No. ¿No? Él está hablando de quebrar. Ajá. Okay. Así que también menciona algo de eso, así que eso es muy importante lo que va todo el disco, porque el disco, como dije al principio, habla mucho de lo que él es, él ahorita actualmente, que es familia, vivir sano y vivir bien, ¿no? Sí. Así que, y tener armonía, y pues ahí se ve lo que no. Agrega su señora, ¿no? Eso no de, quiero. ¿No quieres eso? No, ¿no la armonía y la paz. No quieres familia, no quieres no quiero que me estés dinero para mis homies. No quiero que me estés presumiendo qué bien te la estás pasando acá y cantando con Charlie Wilson, haciendo canciones bonitas. Bonita, exactamente. Está bien hermosa esta canción, yo como que... quítame esto. No sé, yo tú sabes, a mí me gusta pelearla. Me gusta mucho más la rola que tiene con, ¿cómo era? Cash Cobain. Es curada, supongo acá. Iconic, me encantó, algo así, pero Iconic es, entiendo que demuestra su versatilidad. Pues está bien. A la gente que le gusta Big Sean sí se van bien alimentados de aquí. Pero pues también ya tiene que, tiene como su edad, 35. Como que ya... Tiene su familia, su tranquilos. Mujer, sí. Sus negocios, como que, hey, ¿qué más quiero, sabes? Creo que también lo menciona en Who You Are, Superstar. Como que esa canción habla de, pues de su pareja, ¿no? Y habla de cómo también llega más chica y dice, yo no quiero a ella, yo quiero a esta. Hey, como que, hey, qué bonito. Yo la neta, este disco me llevó a gente como Erin Allen Kane, voy a buscarla más, voy a escuchar más a The Alchemist, voy a escuchar más Larry June y más June, Thundercat. Ya de ahí nomás me llevo como dos canciones, como te dije, la de Black Void con Thundercat y la de Together Forever con The Alchemist. Así que... El The Alchemist, perdón. Gracias por existir a toda esta gente. ¿Nos quieras dar decir algo más de este disco? ¿Crees que vuelvas a ese disco? ¿Qué? ¿Crees que vuelvas a ese disco? ¿En el futuro? Nomás las rolas que le di like. La pero neta. Saldrían por el azar, ¿no? Ahí en tu dislike. Sí, entiendo que la rola con Z está curada. Entiendo que esta es rola de Apology, está curada. Como... Break the Cycles. Pero no, eso es el hip hop que yo escucho. Ese así más tranquilo y bonito. Y la voz de Big Sean, en realidad, te la queda. Shouts out, también saludos al homie Nassan, ¿verdad? Y tu Certified, nomás de que no lo apunté como rolas que me gusta porque... Pues nada, era muy repetitiva, es lo mismo, pero pues Nassan le fue bien. Nada más. ¿Tú qué? Creo que hablamos la semana pasada de esto, del, ¿cómo se llama? Hip hop adulto contemporáneo, ¿no? Simón. ¿Tú lo pondrías en esa categoría? Yo no. No, todavía no. No, Todavía no. A Big Sean no, es joven todavía. No sería como algo de Common, ¿no? O sea, no, a mí, yo lo que pensé, es un disco de Common, como algo que diría él, ¿no? Como que muy bonito, raps muy bonitos. Sí. Se juntaron con Kanye los dos, ahí estaban en la disquera, pues Good Music, con gente como John Legend, ¿no? Que les trae, pero la gente lo que dice, saludos a su esposa acá, le trae buena energía, ¿no? Es bien zen la chica acá, de seguro flota acá, pero... flota. No sé qué quiere más decir de este disco, que la gente comente tu canción favorita de Big Sean, de este disco, Better Me Than You. ¿Qué rola te gustó más? ¿Cuál te llevas? Y pues yo le voy a dar calificación. ¿Y si les gusta ese sonido de Big Sean? Yo le doy calificación de... la neta, quiero decir 4, pero tal vez es un 5 por el esfuerzo de variedad, okay. La energía, y se nota. Y es mucho de que no me gusta su voz y no me gusta ese tipo de música, pero entiendo que el esfuerzo, pero a mí, mis gustos personales, son un 5 de 10. Y poner rolas de Big Sean, no te voy a cantar el tiro acá. ¡Quítala! No, todo bien. Deja las rolas de Big Sean, pero pues pon las que me gustan, supongo. 5 o 4.5, Big Sean. ¿Y tú en cuanto a calificación? Yo me voy con un 6. O sea, un 6, unos 6 babies. porque el otro día me dejaste pensando. Wey. Ajá. Me dijiste, ¿le das 7? ¿Qué dije? 7, boludo, si le di algo. Ok. Y nomás te gustan 3 canciones. Y es como, que, ok, sí, cierto. O sea, tienes 15 canciones, te gustan 3. ¿Cómo puedes valorar un buen disco? ¿No? Así es. ¿Cuánto skip que le diste? Igual sí me gustaron varios de aquí. Y tal vez regrese porque sí me hace sentir bien. Oh. Es como ese sentir bien, como que... qué bonito. Qué bonito. Quiero eso. Arre. Goles. Sí. Pues gracias por existir, Big Sean. Y vamos a hablar del otro disco que también salió la semana pasada. Oh, ¿tú escuchaste el nuevo disco? ¿El Heavy Hero de la semana? Se llama Dauchi. Nos viene con Alligator Bites Never Heal. Es un mixtape, muy importante esta información. ¿Es mixtape? Así es. Oh, ok. Entonces, el disco se llama así, supongo, porque es como que cuando alguien te ataca, pues no, eso no se olvida, pues. O sea, cuando andas de... cuando conoces a tus traidores, a tus traicioneros, pues, o sea, esas cosas no se olvidan. Supongo que esa es la referencia del título, ¿no? Un cocodrilo, las mordidas de un cocodrilo no se curan. ¿Cocodrilo? ¿Alligator? No sé, supongo. 19 tracks, 47 minutitos. No tiene colaboraciones más que con una chica que pues le tira un verso. Y la neta, TDE lo hizo de nuevo. Esta chica sí cumplió con todos mis deseos. Ya te estaba recomendando esta chica cada vez que sacaba sencillos, porque ahí andabas como que semana que pasa, rola que te saco, ¿no? Y ahí andaba ella, supongo, calando los aires de como que, ¿cuál es la que sí le agarra sus likes? ¿Cuáles son los que agarran comentarios? O no, algo así me imagino. Pero muchas de las rolas que sacó no están en este disco, pero... lo que te iba a preguntar, ¿salieron en el disco? Pero dijiste que no, en el mixtape. En el, ajá. Pero, y pues, qué bueno, porque muchas veces la gente sacan 10 rolas y luego sacan el mixtape y no tienen 2 nuevas. Como que, güey, escuché todo, güey. Simón. O sea, gracias por darme videos, ¿no? Pero pues es como que... Simón. Ya escuché todo el disco y... Yeah, le metió aquí la rola de Nissan Altima. Ahí se amplía el mismo beat de Missy Elliott. Y pues se avienta flows de estilo Missy Elliott. Gente la compara así como con Busta Rhymes, que es casi la misma, ¿no? ¿O no? Missy Elliott, Busta Rhymes estilo. Así le entra la morra con ganas, doble tempo. Pues tiene su rola de Catfish, que también está bien chingona. Ese de tipo boom bap, quebranucas acá, que le puedes ir a... enseñar a tu compa más hip hop herk. Saludos a nuestro compa el Bombs, ¿no? Es como que, guay, watch, estos son los beats que pones para que truene tu bajo acá bien rico. Y de ahí yo me llevo una canción que se llama Skip. Tiene energías como Nati Peluso estilo, así que te gusta, Nati Peluso. Esa vibra de, no es como que puro rap así directo, si le suelta como que R&Bs, you know, pequeñas pizcas de R&B. Algo así como de IMDb también. Entonces, también tiene una rola estilo como Das FX acá, del biriririrap acá. Estos güeyes que se avientan los rapity rap acá. De diferentes estilos, la morra. La neta, quítale como 4 rolas. El disco me llenó por completo. Tiene una. ¿Cuántos vienen, perdón? 19. Pero bueno, dura. 47 minutos. Está bien. Está largo. Está denso. A la vez no, son... Pero en medio, la neta, se tranquiliza un poco el disco. Hay muchas de las canciones que en realidad no me llevo mucho, pero las primeras 7, ese pedazo de la 1 a la 7, perfectas todas. Se baja un poco el ritmo y de ahí regresa con la Nissan Altima, con la energía. Tiene una rola que se llama Get the Fuck Out. Una rola que se llama Ha. Son coros como que, ¿cómo se dice? Simples. Es la para defenderla. Recordaba como que, ok, es un mixtape. O sea, sí. Porque son canciones que siento que no están completas. Es como que mi única queja. La mayoría de las rolas ni duran 3 minutos, ni duran 2 y medio. Pero pues ahí le da la morra presumiendo sus estilos. Pero yo ya había escuchado sus trabajos anteriores donde ya demuestra variedad de estilos. Entonces como que, ok, pero dame tu álbum completo, ¿no? Pero ya, yeah, hey, este pero es otro. Preview, este es otro mixtape acá. El preview aguante. Del disco de TD. Que tal vez ya venga mucho ya. Ahí más. Sí, pues ya tiene su EP, al menos el que le conozco, y ya viene, pues este es su mixtape, supongo, y pues sí, a ver para su álbum, ahora sí que se venga con alguien de TDE, algún feature, y es lo que no, te digo. No, recuerda que viene el disco de TDE. Ah, ok. O sea, tal vez ahí ya tiene más... Simón. Más luz. Ya de ahí, ya, ¿qué rolas te recomendé ya? Ya mencioné Fireflies, tiene un estilo... Jhené Aiko, estilo R&B más drogado. ¿Y canta acá también? Sí, canta la chica. Yo digo que es lo que me pasó mucho del disco. Ahí sí tiene sus R&B cantadas, que es como que, bueno, también quédatelas, ¿no? Pero tiene una rola que se llama Beverly Hills. Tiene un estilo de drums de Kanye, como la rola de 30 Hours, de como que doble tempo que te hace acá. Y la chica ahí cantando, pues viviendo la bonita vida en Beverly Hills acá, supongo. Y pues ahí le da, está, como te digo, variedad, rap crudo y rudo, que le puedes presumir a tus compas hip hop heads, con la rola de Catfish, y rap hermoso y bonito acá, como esta de Beverly Hills, rap psicodélico, supongo, acá, alternativo o diferente, acá es como Skip. Entonces, bastante variedad. Yo le doy calificación, una 8, una 8. Unas 8 fulanas. Y la neta... ¿Bueno fue el mixtape? Sí. Como te digo. Lo más impresionante es de que no nomás tiene una colaboración. Y es un versillo ahí que se avienta su compita. Y ya de ahí lo demás es todo ella. Pero pues, como te digo, mi única queja es de que no es más. Ocupó rolas completas, ¿no? Pero aparte de eso, muy buenas rolas. Te puedo seguir recomendando más canciones, pero escúchalo tú, güey. Escúchalo, hazte el favor. Okay. No más porque lo escucho yo, no lo tienes que escuchar tú. Pero muchas gracias por existir. Te puse una rolita, si no te no, quedaste sí, presionado. Estaba... ¿Sí o no estás moviéndola tronado, nunca? Bien, ¿sí o no estaba tronado bien? Sí. ¿Sí te gustaron? ¿Verdad? Ya, pues. ¿Sí? Va a molestar. Pero ustedes díganos aquí en sus comentarios si les gusta o no les gusta y sí. Qué canción me recomiendan a mí escuchar para poder con ella. Hell yeah, gracias por existir, Doji. Te mereces todo el amor que te vas a... te va a llegar y gente la está comparando como a Section 80, este disco. No es Section 80, sí, ok, tranquilos. Eso, fíjate, tranquilos. No es Section 80. Hay mucho concepto en Section 80 y muchas como que rolas más densas. Pero ese como ejemplo de variedad de estilos y se nota la... de que es una buena introducción tal vez. Sí, que... esta morra sí va a ser grande, supongo. Espero, pero pues ya es para que la gente la voltee a ver. Entonces yo estoy aquí enseñándoles, así que por favor ustedes enséñenle a la otra gente Doji, TDE, y el disco se llama Alligator Bites Never Heal. Nada más. Pues yo escuché el disco, ahí salieron dos discos que te quiero comentar rapidito. Salió como un mixing proyecto de Currency con un señor llamado DJ Fresh. También vienen sus que 2, 4, unas 15, 16 canciones. Y te digo que es un, yo digo que es un mixe porque si viene mucho ese DJ Fresh, como cuando empieza, ¿no? Sí. Como en los 2000, tenemos también Collapse. Hell yeah. Con Paul Wall, Larry June. ¡Otra vez! Larry June, anda a todos lados, yeah. La neta, güey. Y es un disco que puedes escuchar tirando el rol. Mucha de la música de aquí, de mi homie Currency, güey. Este es de... Vare Music, man. ¿Es de Los Ángeles? No, es de New Orleans, güey. New Orleans is the motherfucking house. Yo no escucho Currency. Es cruising music, ¿sabes? Como que para que prendas acá los switchers de tu Lolo, estás brincando, güey, escuchando esos pinches de... Porque también escuchan los switchers, ¿no? En el beat como que... Oh, okay. Es como lo que te digo, así que es algo fresco ahorita para que ya se acabe el verano, antes de que llegue el frío, con las ventanas abajo, güey, escuchando claro. Currency, güey. Let's go. Pero Paul Larry Wall, June, dijiste. Wey, está en la canción. Te voy a decir cosas. En la canción Next One. Y el homie Paul Wall sale. Pablo Paredes sale en la canción Stay the Course. Que la verdad creo que Paul Wall se lleva el disco porque la neta entra muy bien en ese beat increíble que tiene. Imagino que no sé si no es de DJ Fresh porque quise buscar el productor y no venía la información de Spotify. Pues digo que creo que es un mixtape, así que tópenlo. Y también, rapidito, antes de que ya me dejes de hablar, güey. Adelante, presume. John Legend sacó canción, sacó un disco. Todo un disco. Rapidito, hablando de cosas bonitas como Big Sean. John Legend saca un disco llamado, que se me fue el nombre, güey. Llamado. ¿Cómo se llama? Vamos a ver. Discúlpeme. My Favorite Dream. Ah, mira. Es que iba a decir We're Family, pero esa es la primera canción. My Favorite Dream, que habla sobre, que es una canción. Mi sueño favorito. Es un disco dedicado a su hija. Como que quiere tener una hija, ¿no? Hace un poquito. Oh. Y hizo canciones, son lullabies, son como, ¿cómo se llaman? Lullabies. Sí, pues que le cantas para que se duerman, ¿no? Sí. Acá, y mira qué bonita eres. Un cover de You're My Sunshine, ¿no? Esa es la de You're My Sunshine. Ah. My Sunshine. Muy bonita, güey, la neta. Y que me da ganas de tener hijos. Ah, ok. Qué interesante. Un chamaco para cantar esas canciones, güey. Eso salió de la nada. Yo pensé que estábamos nomás recomendando canciones bonitas. Sí, no, John Legend es una bestia para cantar, ¿sabes? Imagínate que te cante para dormir, güey. Sí, voy a poner un pequeño paréntesis. Quiero mandarle un saludo a Vel the Wonder, a.k.a. Vel 9. Tristemente tiene una canción. Está viejita, es del disco La Cena Avenue. Me estaban... Sí, habla de su mascota que se le fue temprano acá. Y el otro día la escuché y yo como que... ¡Ah, no te vayas! ¿Por qué me dices eso, mierda? ¡No! Entonces, sentir canciones, te entiendo. Entonces, sentir canciones de... ahí te la paso para que te vayas a gusto llorando. Está llorando la fila ahorita. Sí. No, güey. Hey, ya, por cortando el John Legend, las notitas. Okay. Se va a casar, güey. ¿Quién? Ah, sí. Se va a casar next year, así que ya con su batido. Felicidades. ¿El algo así se llama? Simón, felicidades. Felicidades. No. Gracias. Dijiste, bueno, volviendo a corta, John Legend, güey. No, que córtale ya John Legend. Yo pensé que querías saber. Quiero comentar que anunció el disco, pues una historia en Instagram que dice, le hice un disco a mi hija para que no se emocione cuando un vato le cante con la guitarra. Ándale. Así que como que, ahí está, mira. Ponerle batido, el reto, mamá, Simón. ¿Sabes? Así que, ¿quieres canciones bonitas para tus hijos? John Legend. Hell yeah. Arre. ¿Quieres ir al rol? Con el Fu. Simón. Haciendo cosas de Fu con Currency. Let's go. ¿Yo qué? Yo, tú eres el que escuchaste Currency. Si quieres hacer todo tipo de cosas, vente conmigo a escuchar Doechii. Escuché un poco raro, ¿no? Pero vamos vamos a hablar de A$AP Rocky, hablando de cosas raras. ¿Miraste su video de Taylor Swift, güey? ¿Qué te llevas del video? El video me supo que me recordó como una canción de EDM, de My Chemical Brothers, de los 90s, ¿sabes? No sé por qué, está bien bizarro, hasta tiene el filtro ese como noventero, ¿no? Inglés. Sí. Tiene el filtro inglés, ¿no? Como Trainspotting. ¿Cómo se llama la película? Trainspotting. Es una buena movie, recomiendo. La 1 y la 2. Arre. Pero sí tiene todo eso bizarro. Sale un café en un toilet, ¿no? Un excusado ahí, un latte ahí bien hecho. Así es. Sale en cabezas de perros, en humanos. sale todo de sale cosas. Sale todo y en chinga, ¿no? Como que pasa mil cosas. Se va caminando y pasa mil cosas. Vamos a ver si podemos ver un poco acá. Pero la rolita ya es el segundo sencillo de A$AP Rocky. Dijo como que, les vengo disco, les saco disco. Nos dio fecha y luego dijo, no, mejor no. Y pues no nos dio la... Dijo, ocupo más tiempo. Ocupo estar enfocado, ocupo estar en mi zona. Este tipo de beats, me gusta el estilo de beat este, sí... No, como que súper truenador, nomás esa es el sample. Y esa vibra, ¿no? Como que va, como que quiere salir de la pantalla, ¿no? Con el video. Sí. Me gusta mucho el sample, que la tonadita es, y mantuvo el ritmo, fluyó a gusto, me gustó esta rolita. El video es el que estamos viendo aquí ahorita, así que no han topado el video. Ay, miras cosas nuevas, ni había visto el delfín. Hay un delfín ahí. Y yo, que pasan cosas que no te das cuenta y que lo vas a ver y me dices, ¡ay! Ahora miro eso. Sí, mi escena favorita, pues es la última del video, donde entregan los frijoles, así como que una, como que agarraron de una olla y se los dan al otro, así. Aquí tienes tus frijoles. Ya aparte, ¿tienes cosa favorita, de cosa extraña que salió en este video? Algo, los pies que nomás son un dedo, ¿qué está pasando aquí? No, qué miedo. No. Ya aquí nomás estamos lelos mirando el video. Sí, ya, pues. Hay un video de My Chemical Brothers o Daft Punk que son unos perros ellos y está todo así bizarro igual que ese video. Arre. Pero ahí Sharada, ahí se Rocky, pues échale ganas, güey. Sí. Échale ganas, güey. No me acuerdo, estaba yendo alguien en esos días que dijo, qué bueno que sacó este video, que no fue un video clásico de ahí, tú y tu compa en la esquina grabándose. Ándale. En el frente de tu carro, ¿no? A ese güey sí le echó ganas y es como que hizo un... Igual, está tan bizarro, güey, que le aplaudimos, ¿no? Como que, ah, que no entendemos tu mensaje, pero muy bien, hermano. Se vio que salió caro, güey. Sí. No, qué bueno que le da crédito a toda la gente que trabajó, pues porque sí. Jacket, aquí, Ferrell, ¿sabes cómo, güey? Sí, representa. Pasa su burrita de color amarilla y blanca. Sí, sí. Ah, ya entendí. Entonces, gracias por existir, A$AP Rocky y su director. Porque sí, como dices, ¿no? Se respeta cuando le pones ganas a tu video. O sea, no andes así haciendo tus cosas como... ¿cómo se llama el Forbats? Todo actuando rudo y ni el video es así, güey. Es como que, güey, vete. ¿Te acuerdas de una era que todos quieren hacer películas? O sea, sus rolas era como, no sé... como esa canción, ¿cómo se llama? Taylor Swift, The Movie. Directed by. Y seguro es una pelea. Actúan, güey. Tienen ahí como diálogos y luego empiezan las rolas, güey. Hubo un tiempo que todo era así. Gracias a Dios, ya no. Tenemos rolas como esta, güey. Tenemos gente como Tyler, the Creator, y A$AP Rocky que nos dan videos de calidad. Así y hablando es. De esa héroes de época, Jacob con A$AP Rocky. Bueno, al revés. Sí, Ruby Rosary. Es la colaboración esperada por muchos. Saludos al Nacho, fan de... Imagínate de ser dos, fan de Nacho. Estos dos. Imagínate el Nacho ahorita, güey. Sí. No ha puesto nada en su Instagram desde que salió esta canción, güey. ¿Estará bien, güey? No, sí está bien. Sí, creo que no, la sigue escuchando. Sí me dijo que cuando salió la escuchó 4 veces seguidas. Y es lo que se hace cuando conoces una nueva canción, wey, de tu artista favorito. Día, yo la neta me recordó al tiempo también. O sea, no vamos a hablar todo el día de JPEG, pero vamos a mencionar a JPEG Mafia y Danny Brown. Tienen su canción de Perfect. Fue el primer sencillo de su disco de Scary in the House. Y dije, güey... Sí, acá es como que, y la escuché como 5 o 10 veces en ese día. Dije como que gracias, no me falles. Y pues nos dieron un disco bien perfecto, ¿no? Pero perdón, A$AP Rocky y J. Cole, ¿cómo les fue? Por un beat producido por El The Alchemist. Todos corren, todos se van a su laboratorio de este joven, ¿no? Acá como que, oye, ¿me das un beat? ¿Me das un beat? Agarra uno, ahí, uno tirado ahí. Agárralo. No, ¿sabes? Es como que va a tener un chingo de beats ese güey. Y no le falla, güey. Tiene una fórmula muy, muy, muy... Estaba viendo, hablando de Alchemist, estaba como un soundcheck, ¿no? Y estaba metiendo la canción de Deep Black con la de Family, ¿cómo se llama? ¿Grand Family? ¿Cómo se llama la de Kendrick? Family Matters. Family Matters y la de We Gonna Make It. La de como en vivo, la de Meet the Grams es la de Kendrick, perdón. Va como que acaba haciendo las dos rolas, güey. Y todos. Ah, no, perdón, era la de de Prodigy. Mejor, güey. Así que imagínate esas dos acá mezclándolas en vivo. ¿Estás hablando de cuando lo miraste en vivo? No, salió, salió okay. Un video como que está ensayando un soundcheck acá. Ah, ok. Y está mezclando las dos canciones en vivo, así en corto y. Ay, volviendo acá a la rola esta, A$AP Rocky, J. Cole, ¿es lo que esperabas? Primero, sí, es que estamos hablando, dándole sus flores a El The Alchemist, sí. ¿No? Es como que, güey, es que DJ, eres lo mejor, pero sí se fue con A$AP Rocky a darle sus beats y todo. Supuestamente el nuevo disco de J. Cole es todo producido por The Alchemist, supuestamente. No creo. Yo creo que van a ser dos discos. O tal vez un EP con... El The Alchemist. Pero la neta sí llenó mis expectativas y estuve preocupado porque yo dije, hay canciones de J. Cole que no me gustan, como la de Drippy o Grippy, ¿no? Es como con sus cositas que hizo ahí. Hay cosas que A$AP Rocky ha hecho que como que, no, pues quédatela. es tuya. Y dije, no, pues a lo mejor no les funciona. Y me entero que es producida por el The Alchemist. A todos nos gusta ese sonidito, ¿no? Ese sonido fresco, ese sonido... clásico también. Clásico. ¿Qué, sí, qué nombre le ponemos? ¿No? Drumless. Está como estilo elegante. No sé, los beats elegante, de Alchemist son elegantes, güey. Son elegantes. Te da ganas de sentarte bien, ¿no? Es como que, ay, perdón. Que, acá. Bien firme, déjame, loca. Déjame, escucho bien. No, sí, me gustó bastante los sillos que se aventó este compa. Me dicen que es old school, classic, A$AP Rocky flows, los sí. del principio. Yo no era tan fan al principio, pero de A$AP Rocky ya me lo topé cuando estaba con Testing. Pero sí, sí veo ese estilo como que más hablado, ¿no? Tranquilo. Así que... Oye, ¿y tú crees que le tiró Drake o no? Sí, sí, todas le tiró ahí. Drake tiró, es como que, hey, te voy a disparar, ¿eh? Algo así le dijo, ¿no? Ese perro ahora chistoso, dice. Sí. Ah, sí, me tiró la referencia a Family Guy. Hablas chistoso, perro. Te voy a disparar. Y pues nada más, pues ya sabemos que son para Drake. Menciona el nombre. Sí me gusta eso de Kendrick cuando dice cosas así en sus barras de, hey, Drake, te estoy hablando a ti, ¿no? Acá, pero pues... Drake. Ya, está bien que le tiras defendiéndose, ¿no? Según ese güey en una entrevista, es como que, ah, no, yo soy más grande que eso. Ya, algo así dijo, como que yo no quiero hablar de eso. Es como que sí me la solía. Ah, porque vas a hablar de ellas en tu disco, ¿eh? Vas a decir algo. Pero sí, ahí están también sus barritas. No vengo a comerme las barritas de A$AP Rocky siempre, ¿no? Porque, o sea, no es como que va a tirar barras como Kendrick que duelen, ¿no? O como Pusha T. Pero pues, aparte de eso, yo creo que J. Cole es la estrella de la canción. J. Cole dice como que, hey, se rapear, ¿eh? No se les olvide, ¿eh? Ya sé que me dijeron que soy culón. Sí, pero watchen acá. Sí, se rapear. No, pero sí fue algo así de como que la energía de J. Cole ahí está presente y les dijo a la gente, hey, miren cómo fluyó. Miren qué rico tiro acá, ¿no? Me recordó, no quiero decir tanto la de, ¿cómo se llama? La de Under the Sun o la de... Lo de Dreamville, algo así. Creo que es esa. Sí. Pero sí, me dio mucho gusto que J. Cole y A$AP Rocky hicieron algo bien. Porque sí estaba preocupado. ¿Preocupado por más por J. Cole? Por... No, por los dos. Porque la neta, o sea, estas rolitas que lleva A$AP Rocky están chilas, pero no es como que, güey, detengan todo acá. Están bien. No sé, me gustan más los sencillos que sacó The Testing a estos, pero... Siguen siendo rolas chingonas, ¿no? Y esa es una de ellas, nada más. Gracias por existir. Entonces, ¿el disco suena así? ¿Será el mejor del año o top del año? Creo que con estos sencillos no va a participar para el disco de año. Tal vez no suene el disco. Las rolas están bien, es lo que estoy diciendo. No hay ninguna que diga como que, güey, estoy regresando a esta, sí quiero seguir escuchando esta, ¿no? Pero nada más, o sea, no estoy odiando el disco, no estoy odiando los sencillos, pero... pues ahí la lleva nada más, es lo que digo. Soy fan de A$AP Rocky, se puede decir. Sí me gustan los estilos. Y pues sí, ¿qué más colaboraciones tiene a Slick Rick en una rola? ¿No? Busta Rhymes en otra. Pues vamos a ver, o sea, a mitad, mitad de tus rolas es otro verso. Pues que chilo, a huevo. Yo le entro. No sé, gracias por existir, A$AP Rocky, J. Cole. ¿Tú qué tienes que decir? ¿Esta rola nada más? Ya dijiste todo, güey. No, El beat, igual, el beat. Creo que le faltó un poquito más algo el beat. O sea, no os puedo decir nada de Alchemist. Ya dijimos que es un genio. Beat clásicos, pero tal vez se escuchaba muy monótono los dos. Pero igual, es una buena rola. Y si el disco va a ser así, güey, estoy emocionado. Si no va a ser así, gracias por hacer esta canción, güey. Porque a veces falta ese tipo de... Para, y más para Rocky, que tiene un chingo si sonan así, pues. Hell yeah. Tiene, su sonido ha sido muy diferente esos años a su... principio, que empezó como trail, luego sus mixtapes que a veces sonaba muy muy Nueva York, muy Harlem. Así que gracias por hacer esto, güey. Gracias, A$AP Rocky, A$AP Mob, R.I.P. Sí. Yams. Y déjalo tu comentario si te gusta esta canción, si te gusta la de Taylor Swift, si te gusta A$AP Rocky. Yo creo que esta de Ruby Rosary. Ajá. J. Cole se rifó. Es que me imaginé un rosario así con de Ruby. Pues me imagino. Me imagino que le va bien el videíto, así sí. Que gracias por existir. También te quiero mencionar que salió canción de Tommy Richman. La canción se llama Thought You Were The One. es el compa de Million Dollar Baby y sigue cantando hermoso. ¿Creas o no? Sí, está bien ching. Está chila la vibra. La gente blanca sí puede hacer las cosas bien, o sea, no hay problema. O sea, Ian, ¿qué, verdad? Pero pues estábamos hablando el otro día de nuestro compa Action Bronson, que se rifa, ¿no? Brother Ali, hay gente blanca. Entonces, Tommy Richmond, gracias por existir. También está Benny X con Yeet. Si te gusta la música de Yeet, es así, danza, que te sientes como que ahogado en sonido, ¿no? Algo así se siente. La neta, me siento drogado sin drogarme. Está interesante la música. Sí, te pierdes, te puedes hundir. Sí, te puedes hundir en las canciones de Yeet. Así, si quieres ahogarte, pues ahí está esta que se llama Go Again. Y nada más de canciones, es todo lo que tengo la semana. Yo tengo dos canciones. Tengo una canción de... Lo que te la puse ahorita, güey. Okay. De Usher con... ¿Por qué siempre te ríes, güey? Porque es por recomiendas cosas de R&B que ni al caso acá. De hecho, te iba a mencionar esta de Ransom con Conway y Lloyd Banks, pero pues dije como que, está como bien, no, acá. Y luego vienes con Usher y dije, bueno, acá, saludos a Fat Monet. Joe. Es que ocupamos esa sección, ocupamos de regreso a esa sección de cada miércoles. Yeah. Así que tengo que yo dejarlo aquí un poquito en R&B. Eso es. Eso es. Victoria Monet con Usher. Me recordó un poquito el beat a Same Girl, como que los mismos acordes. Okay. Así que como que, hey, sí capté esa referencia, no sé si intencionalmente o no. Pero una canción muy sexosa. Ya. Me gusta. De hecho, ya de hablar de ella, ya me quité el pantalón, güey. Así, güey, así está, güey. Ey, no pero, estés haciendo eso. Pero lo bueno que no se ve, ¿no? Aquí en el video. Pero si quieres, Baby Making Music, ahí está. Eso es de Victoria Monet con Usher. Hell una yeah. canción más. Tengo que hablar de él. Ok. Pharrell, Piece by Piece. Ya sacó la canción en. Ya está disponible en Spotify y Apple Music. Ya habíamos hablado de esta canción, ¿no? No, pero no está disponible en ninguno de esos lugares más que en mi teléfono. Y cuando hablamos de ella, ni te gustó. Pero está completa, güey. Ya está completa. Ajá, y ahora te gusta. La otra estaba diferente. Esta ya es versión completa, güey. Más arreglos, más bonita, güey. Es una canción bonita. Hablando de cosas bonitas al día de hoy. Que viene de su movie de Lego. Y hablando de su movie de Lego, sacó su Lego set. Ya salió. ¿Ya lo viste? ¿Lo viste? No. ¿No? Date cuenta que su Lego set es... una... spaceship, una... Una nave. Una espacial. Y la verdad no se parece nada a Ferro. Si me pones ahí que es un Lego set normal, te la creo. No tiene nada de Pharrell más que el nombre Pharrell Williams. Chin. Y su cara a un costado. El bonito. Tiene una gorra roja. Ya es Pharrell. Pero. No. Vale, no me gustó. $110. No lo vas a comprar. $2,000. No lo vas a comprar. No, ya te voy a esperar. Si la otra cosa es machila, la compras. Si no, pues ya agarro. En vez de la nave especial en un estudio. ¿No? Que se intentó. Bueno. Pero Piece by Piece, una canción que suena como su música de Despicable Me, de esa casi 10 años que tiene ese sonido Pharrell. El ser como no, aunque, algo soul, groovy. Sí, aunque sigues describiendo esta canción, a lo que me estoy llevando, no te gustó la canción, sí, ¿verdad? Es una canción bonita, güey. O sea, le diste like, vas a regresar a ella, la vas a poner. En serio, le agregaste a tu playlist. No te creo, güey. No mientas, güey. El otro día que hablamos de ella, dijiste que no te gustó. Y estamos hablando de la misma canción. Y ahora te gusta. Ya le agregó más cositas, güey. ¿Eso qué? Ese Pharrell sound que yo quiero, güey. No, no me parece esto. Yo creo que nomás quieres venir a... Está like, mira. Ah, ok. Está agregada, güey. Ah, ok, pues. Y la portada es de Lego, güey, ¿sabes? Ok. Okay. Es su carita de Lego, mira. Ya vi. No me importa, wey. Ya no quiero hablar de Pharrell. Gracias por existir, supongo. Y ya, vamos a jugar. Ahora sí, ya llegó la hora de jugar. Yo quiero jugar contigo. Este juego se llama... Acabo de poner a Usher, así que... Simón, este juego se llama Adivina el Artista. No, ¿cómo era? Adivina el MC. El MC. Vamos a... Ah, sí, te iba a mencionar, también sale Fat Joe, pero no importa. Una cancioncita acá, pero no, olvídalo. ¿Con mi mamá? Sí, olvídala. Ya, sí, ya. Ahorita vas a ver, sí, cómo ya, te la... Vamos a hablar de... Vamos a verla. Vaya, ahorita te la pongo y vas a ver... por eso no hablamos de... No, creo que ya la vimos, ¿no? No, no quiero más de ella. Vamos a adivinar este rapero. Como cada semana, te voy a dar unas cuantas preguntas y luego de ahí tú me vas a decir quién es después de cada pregunta, ¿no? Okay. Entonces, la última semana empezó... yo empecé con la antepasada con Fugit. Ok, entonces, ¿quién empieza esta semana? Tú me vas a dar las... ¿Para empezar de nuevo? Yo te doy la pista, empiezas, si quieres. Pues ya, hombre, ya. ¿Cuál, hombre, te ve, ya. Ponte a tomar agua. Ya sé que tienes sed. Adelante. Hidrátate por esto. Porque te va a dar tiempo, ¿eh? No te... Te pones acá. ¡Ah, no pues! Ya dime, eso es lo que me digas. Este artista... Lo tomo otra vez. Este artista nació en Detroit. Trick, trick. No. Este no. Ah, era Trick Daddy, perdón. Me confundí, Trick. Este artista... Trick, trick es de Miami. Este artista tiene 6 álbums solista, 5 álbums colaborativos y 9 mixtapes. Danny Brown. Sí, es Danny Brown. ¿Cómo supiste esto? Los mixtapes me... Casi nadie tiene mixtapes así en Detroit. Chin. Bueno, pensé que ibas a adivinar a otra gente. ¿Cashies o debutado en 2010. Es que pensé que no sabía que sabías que era de... No sé. Recuerda que estuvo en G-Unit. Casi estaba en G-Unit, güey. O sea, de la gente con la que ha colaborado es Tony Yayo, A$AP Rocky y pues JPEG Mafia, como no me cayó el pinche hocico de este hombre. Así que Danny Brown, muchas gracias por existir. Nos has dado bastantes joyitas. Te recomiendo el disco de... Ah, sí, cierto. Ahí está tu pinche saludo. Ah, eres el ganador esta semana porque te la pongo fácil. De hecho, te iba a dar el pre de que esta estaba fácil, pero si te daba eso, con más ganas ibas a adivinar. Si estabas activo en esa época que salió Danny Brown, vas a tener el mío también. ¿Ok? Ok. Empezamos con Ciudad... ¿Verdad? Ok. Este MC es de Brooklyn. Chingada madre. Este artista es Joey Badass. No. Tiene 3 mixtapes. 3 mixtapes. Y un disco. Un LP. Y este Brooklyn. Y me diste ya la pista de que es en tiempos de Danny Brown. Entonces, esta... Papoose. No, Papoose es antes. No. Su Dixie debut, ¿verdad? Digo, su debut es 2024. Este año fue su debut de su LP. Ah, pero dime, ¿cuándo se puso a rapear? Desde el 2012. ¿Y su primer mixtape? 2014, por ahí, que sí fue sacando. Su primer disco fue este año. Su primer disco... Hijo de la chingada. Primer LP fue este año. ¿Por qué más es esto? Por algo no grabó tanto tiempo. Por algo no grabó tanto tiempo. Ya te di otra pista sin querer. A ver. Ay. ¿Por qué haces esto? No me quieres ver ganar y es lo que no me gusta. Ya no me está gustando este juego. Ya no lo vamos a hacer toda la semana. ¿Sabes qué? Te voy a poner gente como Cool Kid. Otra vez vas a ver. Te voy a poner gente que ni conoces los nombres como Slow Tie. O gente que ni escuchas como Princess Nokia. Perdón, gracias por existir a esta gente. Esta persona, su debut fue este año. Se puso a rapear en 2012. Ok, tiene 3 EPs. Y tiene 3 EPs, 3 mixtapes. Pero ya su álbum, álbum salió este año. Este persona... Para ver ese disco. Ya, cállate. Ya está, seguro estuvo en la cárcel este güey. Vamos a decir. Es mi única... Es la razón. Digo, ya, dime un nombre, pues, para decirte con quién colaboró. Fucking 50 Cent, no sé. Ya dime, ya sé. Dime colaboró con Quavo, 6ix9ine y Uncle Murda. ¿Con Quavo, 6ix9ine y Uncle Murda? ¿Te puedo alguien más? J Balvin también salió en el... ¿De quién estás hablando? Estás hablando de... Ay, no sé. ¿Tú lo escuchas, este artista? Mm. Yo escucho a este artista. Tal vez no, pero lo escuchamos. pero conocemos de él y sabemos que tiene disco este año. Ay, no sé. Y colaboró con Quavo. Estamos hablando de... No sé. La neta, no tengo ni una menor idea de quién estás hablando. Un rapero de Brooklyn de esos años. Es un rapero de Nueva York, pues, a ver. Un rapero de Nueva York de esos años. No sé. Ya me rindo. You're all Droog. No, es Bobby Smurda. Bobby Smurda. Ay. De tirar a la gorra hacia arriba. Ajá. Y... Pues, güey, tienes un gorro en el video, güey. Ya y sé. Nunca cae la gorra. Así que tengan cuidado que salgan a la calle. Se va a caer la gorra encima, güey. Y sí estaba, tenía la razón esta persona que estaba en la cárcel. Ay, Bobby Shmurda. ¿Por qué me vienes a recomendar Bobby Shmurda? ¿Por qué te vino a la mente Bobby Shmurda? Es que yo te llamé el video. Te reíste del video y dije, sí. Ah, de hecho, te dije, pero yo dije, ¿sabes qué? Creo que ya lo dije. O lo dijo el Fu. A ver, ¿quién? 21 Savage. No, no hemos dicho 21 Savage. ¿No? Ahí me lo pones la próxima semana para ya adivinar 21 Savage. Voy a apuntarlo aquí, 21 Gracias Savage. Por existir. Bobby Shmurda, ¿tienes canciones que quieras recomendar? No, ¿verdad? No, ya no me gustó este juego. Ya no vamos a jugar nunca más. Vamos, tenemos otro jueguito. Tú tengas canciones de Bobby Shmurda que nos gusta, así que pon en los comentarios. Así es. Y sí, yo pon tu canción favorita, mini Danny Brown, y hay que armar nuestra comunidad de Danny Brown fanáticos. Como cada semana de ahora en adelante vamos a tener más jueguitos. Este otro jueguito es un rapero contra rapero. La dinámica es así: vamos a poner raperos en la pantalla que no pueden ver y le pico un botón y nos da, que es verdad. Nos da un rapero. Todo está actuado, gente. No nada. Va a dar un rapero de que nadie sabe quién se espera. En la pantalla está Jay-Z con una foto muy interesante y pues este es el ejemplo, ¿no? Le picamos. Y Jay-Z contra MF Doom. Y uno tiene que alegar quién es mejor, Jay-Z o MF Doom. Entonces, pero aquí no cuenta ese. A ti te toca el primero y a mí te toca el segundo. Y 15 segundos. Y luego 15 segundos yo y así. Creo que tú pesaste la semana pasada. Entonces a mí me toca... Vamos a ver. Ahora sí. ¿Quién es? A mí me toca Playboi Carti. Y tú vas a alegar a Swae Lee. Entonces, 15 segundos. Podemos empezar con Playboi Carti. Ha cambiado el juego con su estilo que mantiene. Es un hijo de A$AP Rocky. Entonces, si te gusta A$AP Rocky, vas a sonar como él. Y él tiene ese flow de Young Thug que da variación, que no le entiende si esto es algo bueno. Entonces, a Playboi Carti, a Whole Lotta Red. Esos son 15 segundos, supongo. Creo no le conté no, bien. Pusimos timer. ¡Maldición! Sí, cierto. Yo lo tengo aquí. 15 segundos para ti. ¿Por qué Swae Lee es mejor que Playboi Carti? Empezando, dime. Empezando ya. Ya, ok. Tiene más hits internacional este homie Swae Lee. Okay. Tiene la canción con Fresh Montana, güey. Que fue también en el mundial, así que también salió en FIFA. El FIFA es el juego más vendido de todo el mundo, así que vendió más que Playboi Carti. También tiene canción con este... DJ Hardy, tiempo, ¿cómo se llama? Tiempo. Y tiene que ser con Pharrell, así que no, es mejor ya. Que... Eso de Pharrell no le importa a la agenda o cuánto. Entonces, este es nuestro sí, pequeño juego. Con Pharrell y Katy Perry, así que... Este es nuestro nuevo segmento para estar recomendando a gente, a artistas de que nomás de la nada, tal, nos gusta un poco, nos gusta más o menos, y pues tienen algo que demostrar, ¿no? Entonces yo les presumí un poco de Playboi Carti, que es cierto todo lo que dije, ¿eh? Es el hijo de A$AP Rocky, literal, está su disquerita, así que si te gusta ese sonido, estilo Young Thug, supongo, a Playboi Carti, y Swae Lee Nata así canta bien hermoso, ¿verdad? Sí, dijo que me deje a dormir. Sus carnalitos, ¿no? Un hermano, sí. ¿No? Esos güeyes. Sí. Sí, dijo que susurra acá sus cantaditas. Gracias por existir, Swae Lee. Deja en los comentarios quién alegó mejor su artista y qué artista se... En el FIFA, bueno, te gustó más. Put some respect on my name. Más vendido, así que es más gente. No importa lo que escucha acá. Pero ya de rap notitas, ya que nos podemos ir, se nos fue nuestro compa Rich Homie Quan. R.I.P. ¿Sabes por qué? Tienen la nota. Nunca salió. ¿Por qué? Ah, chismoso. Parece que fue overdose. Así que vive sin drogas. Nuestro compa Russ andaba bien molesto cuando diciendo como que tienes a Future cantando de drogas que él ni hace. Él me dijo que no las hace. Y tiene gente que escucha a Future, que hace sus drogas, que son raperos y fallecen por escucharlo y hacerle caso. Entonces, háganle caso a Russ. Saca una canción por semana. ¿No viste? Y es sin drogas. Después de esto, Quavo le habló a Offset. Offset. Y dijo, hey, ¿somos compas de? Sí, somos compas. Te quiero, hermano. Aquí hay una vida. Hoy somos los más jóvenes que seremos. Entonces hay que aprovechar cada segundo de esto. Y hay una foto que sale como amigos con derechos. Con Rich Homie Kwan y se murió hace poquito también, güey. Ay, pues no sé, Fat Man Scoop. Lo había mandado. Bueno, pues en la foto. Tentación. Pues, salen como que van tachando pues a la gente que está en la foto, ¿no? Que. Pues, ay. Que Offset y No mates a Offset, se murió Takeoff. Offset compraron Takeoff y Rich Homie Kwan y me quedé, no mames, güey. Ah, bueno. Si te gusta la rola de Lifestyle, pues ahí estaban todos bien a gusto cantándola, ¿no? Acá. Ya de ahí yo creo que me llevo la rolita. Este güey sale en la de Mamacita con Young Thug y Travis Scott. Así que ahí topa esta rolita de estos güeyes. Viene en el disquito de Days Before Rodeo que todos casi se lleva el número uno en Billboard. El compa este Travis Scott, pero se la llevó la chica que hace pop y pues gente le hace fuchi como que, güey, los números están mintiendo. Todos escuchamos Travis Scott. Pero gracias por existir a Travis Scott, Rich Homie Kwan, Young Thug y a toda esa gente que colabora con él. También saludos a Offset y Quavo. Ya de ahí tenemos a Tony Yayo. También saludos. Tony Yayo. Parece que Tony Yayo se dice en las demás lenguas que 50 Cent, güey, le ofreció 5 millones para que empezara su podcast en G-Unit Studios. ¿Por qué? Tony Yayo va y chismea con todos, güey. Se va a chismear con That TV, güey. Se va a chismear ahí con los güeyes del barbershop ahí, güey. Ay, no. ¿Sabes? Y es como que... Drink Fitty, Champs. Drink Champs. Tiene ahí una de 4 horas, güey, en Drink Champs, güey. Es como que todo este contenido que estás regalando... Es como puede que, ser tu feria en vez de la de Nori, hell yeah. O hazme feria a mí, ¿sabes? Como, pues sí, perdón, también. Así que está eso y también está el chisme. Él lo dijo, que va a sacar una colaboración con la tienda Spencer's, de tienda americana, que es tipo Hot Topic, así como que cosas y playeras de raperos, ¿no? De artistas. Arre. Así que va a sacar una que dice Free Yayo, que fue la que usó Eminem en los Grammys. ¿Qué? ¿2001? Por ahí. Es una 2001. Blanca con letras negras y sí. Así nomás. Y pues... ¿Yo para qué quiero eso? Hace un par de semanas, ese Drake subió una historia con la playera esta de Fiello. Así que como que la gente quería... Drake. Es eso, quiero comprar. ¿Ese dinero? No, pues va a sacar entonces de diferentes artistas también esa ropa. Pues como... Hip hop relacionado. Ajá, es que tienen a ver, playeras ahí de una gorra volando la de acá. ¿No? La de Wu-Tang, que la de Biggie, güey. Okay. La de Doom, de seguro, güey. Pero pues. Pero bien. Ahora, ¿dónde fui ella, güey? Put some respect on my name. A huevo. Bueno, sigue haciendo tu dinero. Sí, la compro. Yo sé que sí la compro. Sigue ganando como siempre, Tony Yayo. La era de Echo, creo. Mark Echo, ¿no? Sí, conozco. ¿Sí? Más he escuchado a ese güey. Gracias por existir, Tony Yayo. ¿Qué más quieres decir este hombre? Nada más. Nada menos. Ahorita todavía no, espérate. Que dejen en sus comentarios su canción favorita de Tony Yayo. So Seductive Dancing On Me. Va a tener sus rolitas. Y yo sé que sí, ahí teníamos el disco de Tony Yayo. Ahí voy a buscar a ver qué otro me encuentro. Surros con Andy Brown. Tiene todo un mixte. Vamos a hablar de lo que tenemos en la rotación de esta semana. Esta semana está... Déjame empezar, Rami. Adelante. Hablando de Tony Yayo, de G-Unit. Pero bien. Voy a empezar con una canción que se llama G-Unit Season, que es French Montana, Maserati Fox y Hot Rod. Que Hot Rod y Maserati Fox fueron esos G-Unit al principio de 2010. Y Tony Yayo tenía mucha... Fue la conecta con Maserati Fox y Fitty, ¿no? Arre. Y pues Maserati Fox era compa de Fresh Montana. Young Buck. De Fresh Montana y Max B. Free Max B, ¿sabes? En R.I.P. Maserati Fox, que también se nos fue. Okay. No se adelantó. Era un, Y pues la canción esta, güey, dura 2 minutos y medio, güey, pero entra y no para, güey. Me entra este French Montana, güey, haciendo shout-out a G-Unit, haciendo shout-out a Max B también, güey. Y luego sale más a Barry Fox, tirando su street knowledge, su gangster shit. Y Hot Rod era más smooth, ¿no? Hot Rod. Sí, Hot Rod. ¿No te acuerdas de Hot Rod, no? No me suena el nombre. Y canción con Emerging Light en esos tiempos. Cuando quería revivir G-Unit nunca, y no funcionó. Después de Mobb Deep, M.O.P. Así que G-Unit Season, que tiene tu nombre en YouTube, pero en Spotify se llama G-Unit Season, de French Montana, Master Rory Fox y Hot Rod. Qué interesante colaboración. Yo me voy a ir con uno de mis artistas favoritos en estos tiempos. Si me pregunta mi top 5 ahorita y mi top 5 de, ¿cómo se dice acá? De toda la vida. Mi top favorita está Isaiah Rashad. Esta canción se llama Smile. No viene en ningún disco, tristemente. Nomás ahí la aventó cuando... Pues ahí cuando estaba promocionado su siguiente disco de que cumplió años. Digo, como que ahí le van unas cuantas rolitas, no estoy muerto. Y Smile tiene una energía así tranquila que rebota. Y la vengo a recomendar para decirle a la gente, si tienes una canción que suena como esta... que me puedas pasar de cualquier artista. No tienes que ser tú si haces música. No, cualquier persona que suene, que tenga una canción que suene como la de Smile, pásamela para escucharla y soltarla. Dame otra referencia. Ahorita la ponemos. Pues que quiero saber ahorita. No quiero saber la ponemos ahí. Ponle pausa al video. Ponle el video, pausa el video y la buscamos ahorita. Muy bien. Este es mi recomendación. Oh, de hecho, es lo que hacemos, gente. Si tienen duda qué se hace después del programa, lo que recomendamos a veces lo miramos porque nos quedamos con la duda, como que, ¿qué canción dijiste? Y la buscamos y lo vemos y hablamos mierda. Yo voy a recomendar... ¿ya acabaste? Sí. Ok, yo voy a recomendar City on the Map, Griselda, con 50 Cent, güey. G-Unit Season, ¿sabes? Conway con 50 Cent, güey, del disco de Griselda de hace un par de años, güey. Yo no recordaba esa canción, y cuando me puse a escuchar más boom, boom, boom, boom, boom de mi playlist, boom, boom, boom, boom, boom. Se llama así, gente. Sale esa canción y yo, no mames, qué chilo, güey. 50 Cent, güey, con Griselda, güey. Sí. That New York shit que extrañamos y lo ignoramos porque nos creíamos bien fancy, ¿no? No sé. Sí, te pusiste la mochila, pues. Sí, la neta. Pero pues es un rap de... 2004, 2005, ¿sabes? Ese New York shit, greedy, que se torcer la cara, yeah, man. Torcer la cara con la gorra así, ¿no? Como inclinada poquito, güey, sí. Donde de los Yankees, negra, no azul, ¿eh? Ok. ¿Sabes qué? Arre. Pero muy bien, igual 50 Cent y Conway intercambian versos en el coro, güey. Arre. Hablan sobre... trabajar y ser feria. ¿Qué más quieres? Hustle, man. Sí. Shout outs a Conway y Griselda. Hell yeah. Yo voy a recomendar una canción que se llama Mile High. Esta canción es de James Blake y Travis Scott. ¿Sí te la he puesto o no? Esta canción también es un ritmo así tranquilo, viajado. Esta canción, igual como la de Smile, me recuerdan una a la otra. Entonces, ¿querías otra referencia? Sí, ya he visto esa. Aquí está tu referencia. Uh-huh. Travis Scott, Metro Boomin y el compa este James Blake se rifan en una buena canción, viajada, te sientes en las nubes, te sientes flotando. Si quieres flotar, estas son las canciones que tienes que poner. Y yo quiero seguir flotando, supongo. Solamente vengo a recomendar estas canciones para recordarle a la gente que también tengo un corazón tranquilo, no siempre es de pelear. No, más para que me enseñen. Algo parecido. Estoy buscando algo parecido a estas canciones. Mile High, Smile de Isaiah Rashad y esta de James Blake con Travis Scott. Y nada más. Oh, y yo me voy a cambiar todo el sonido que hablé ahorita, güey. The MERS, Mi Corazón. MERS. No sé, ¿has escuchado la canción? No. Rapé en español, güey. ¿No quiero otra barra? Arre. El coro es en español. Arre. Una jañita que está cantando. Hell yeah. Mi corazón. Me la topé hace un par de años, güey, y tiene videíto, pues si quieren ver su videíto, güey, es una historia de que el güey se enamora de una chica latina, ¿no? Y que en su casa no quieren a Merce porque, pues, no son del mismo color y que mete en pedos con sus primos, que lo quieren matar, güey. Pero la morra lo ama. Y una historia muy bonita, que al final se queda con ella. Así que shout out to Merce, que ganó. Así que mi corazón de Merce. Muy buena. Esa es tu tercera, ¿no? Y esa ya con eso completas. Arre. Yo, mi última recomendación es de Black Sabbath. La canción se llama Planet Caravan. Esta también es un estilo Mile High de James Blake y un estilo de Smile de Silver Shard. ¿De quién es la canción, güey? Perdón. De Black Sabbath, la banda de rock. Así. Okay. Pero si se avientan una... ¿De Ozzy o antes? Ajá, de Ozzy. Así que se avientan. ¿Ozzy o después de Ozzy? Antes. Después. Juan. De ahí, okay. No sé, no sé, nomás. ¿Qué era, güey? No era antes. Y ah, ok. Esta está viejita, está bastante viejita la rolita y tiene un ritmo así, como te digo, tranquilo, donde puedes nadar en las nubes. Entonces me la llevo y ojalá te la lleves tú también. Y cuando te la lleves, coméntale, mamón, y dime qué canción te recuerda para yo también conocerla y volar contigo. Let's go. Planet Caravan, Black Sabbath es mi recomendación. Ya sé, ya mero nos vamos. Se me olvidó que tenía un último segmento de jugar contigo. ¿Uno más? A ver, ¿qué es? Pregunta de la semana. Oh, shit. Entonces, cada semana te hago una pregunta relacionada al hip hop. Y tú en los comentarios también puedes contestar la pregunta. O aviéntate una historia y así aquí le compartes, le haces tag y ahí nos contestas. Entonces, la pregunta de la semana. ¿Has tenido problemas con tu pareja o tu familia por el hip hop que escuchas? Alguien te ha dicho, ¿qué estás escuchando? Sí. ¿Por qué estás escuchando eso? Ya quita esta canción, por favor. Algo así. ¿Has tenido? Claro, sí, sí. ¿Bastantes problemas? Sí, he tenido bastantes problemas. Oh, wow, ¿qué? No, pues la típica, ¿no? Que los papás, ¿qué estás oyendo? ¿Qué es eso? Damn. ¿Qué dice? Como lo saben en inglés, ¿qué están diciendo? Puras groserías, ¿verdad? Puro fuck you. O sea, es como okay, sí. Sí, ama, sí dice que fuck the police, pero nomás es arre, nada qué malo. Interesante. ¿Por qué tienes a ese póster ahí de ese rapero? Y luego es pinche Tupac sin camiseta, ¿no? Es como que, ¿qué? No, tenía ¿qué el póster de Dre, Shady y 50. Arre. La portada de qué, de Double XL, algo sí, así, acá, de que, hey, y tú como que sí, acá te paras al lado de ella. Déjame. Eso es real, mamá. Sí, ¿no? Y ahí te paras al lado de ella. Eso me representa. Así. Entonces te hacían. Y yo sí me entiendo, mamá, como usted. Entonces tenías que defender tu honor hip hop en la casa. Ay, qué triste. Y también después, güey. También ya con una de mis exparejas, y era como que. Solo escuchamos tu música. Es como que, pues pon algo. Simón. Pues tú pon algo. Sí, tú te puedes escuchar. Tú es tu nerd acá y de seguro también odiaba For Real, ¿no? Es como que ya, ¿qué tanto lo pones? Ya, güey, ya me empalagó acá. Voy a admitir, he asustado varias hosts con JPEG. No les parece que escuche música de pelea. Y es como que, oye, tranquilo, viejo. Pero pues trato de no poner... Ay, por eso me gustan más artistas, ¿no? O sea, no quiero causar problemas por eso. También tenía una persona que no le parecía la música como Isaiah Rashad o música como Kid Cudi. Era como que, güey, ¿qué es esto acá? Como ese tipo de rap que está como que bien melo, sí, pues. Sí, sí. Y a esa chica decía como que, ¿eso qué acá? Y como que eso... Es cierto. No era tanto como que eso no es rap, era como que... O sea, esto es lo que en realidad te gusta, música acá. No fue tanto peleas y ataques así, pero sí. ¿Pero quién no le gusta la música de Kid Cudi? Pues a ella y que le vaya bien. Gracias por existir, amiga mía. A Diri. Entonces, ustedes en los comentarios, dígame qué problemas han tenido con sus parejas o con su familia, con el... Pues el trabajo, ¿no? También, ¿no? Yo no le digo a nadie el trabajo de mis gustos. Aquí, tú vete para allá, yo trabajo de este lado ya. Así que, gracias por existir. ¿Tú trabajas en el otro de acá? ¿Dice nada? Sí, yo comparto, yo, la gente con la que trabajo son buena onda, pues, o sea, y les gusta la música que a mí me gusta, todo bien. Entonces, ya vámonos, la música nueva que está anunciada, que ya va a salir. Ya va a salir. Tal vez la próxima semana. ¿Ya salió también? ¿No? Ya salió el disco de LL Cool J, es el que yo voy a escuchar. De Guzmán Nube, que yo voy a escuchar. Y ahí vamos a hablar de ellos la próxima semana. Tal vez otros discos que tal vez no hemos enterado, ahorita los vamos a escuchar. Te quiero comentar. De esta mora que dijiste, como OG. Tochi. Lo voy a escuchar. Ah, muy bien. Yo me comprometo que lo escucho. Gracias. Discos que están anunciados, que ya tienen nombre, no tienen fecha y no salen tan cerquitas, es Clips, producido por Pharrell. Se llama Let God Sort Him Out. Pusha T dijo, el disco ya está. Falta una colaboración. Eso dijo. Tú estabas diciendo que tal vez es la tuya, ¿no? Sí. Te habían dicho que... No, pero honestamente... No, es que sí la mandé, pero no me ha contestado. Honestamente, ¿qué colaboración hace esperar a Pharrell Eclipse? La neta, yo digo que es Kendrick. Yo no, yo digo que va a ser algo de Nueva York. ¿A quién están esperando? Van a ser alguien que Jim Jones, un pedo así de... Pero... Ah, no, ¿verdad? Tienen pibito. Iba a decir Cameron. Pero Cameron, Cameron sí. Cameron, o sea, si yo soy Cameron y Clips me dice, voy a sacar un disco, me mandas un verso. Wait, wait, un verso de Jada Kiss. Oh my God. ¿Te imaginas juntos? Otra vez. Ya tienen rolas juntos, ¿eh? Ya recomendé okay. Aquí en el programa. Arre. ¿Quién? Con Lil Wayne también estuviera chingón, ¿eh? Sí, sí, espero de Lil Wayne. Y aparte sería algo tan cabrón por el pedo de Drake y por el pedo que ellos tenían juntos, güey. O sea, ellos tuvieron beef. Así que es como que. Tal vez puede ser Lil Wayne. Lil Wayne también dice que está en el estudio, dice una historia, hey, aquí, y dijo, aquí grabando unas colaboraciones que tengo pendientes, dijo eso, y dijo, y The Carter Six, ahí la llevo, y pues como te dije, va a sacar su disco con Hot Boys, supuestamente, I mean, ya miramos a Manny Fresh sin su micrófono ahí bailando ahí con Juvenile en vivo, así que está chilo eso, Mr. Westside Gun, po, po, po, po, po. Ahí. No tenemos el sonido de Westside, pero ya anunció su Still Praying, más discos de Griselda, te lo dije. Y ya de ahí, discos anunciados. The Weeknd se viene con Hurry Up Tomorrow. Y ya de ahí, gente que comentó en sus historias y así, es como que fue Kanye, Lil Yachty, Travis Scott y Future. Todos individualmente dijeron, hey, estoy grabando un nuevo disco, para que sepan que mi disco... ¿Dice Kanye? Kanye dijo que quedó inspirado de la reacción que agarró con sus cosas en vivo. Dijo, me inspiró a regresar al estudio. Entonces, ¿en serio? Así es. ¿Dónde estuve esa semana que me perdí eso? Así es. Entonces, Kanye puede ser que regrese a un sonido más, no tan vulture, supongo que puedo decir. Luego, Yachty. O sea, ¿de quién es culpa? ¿De Ted Todd saben que son así? O sea, no es que como que puntando, no tiene de malo, pero o sea. Yo no escucho estar hablando del Señor, le saco la vuelta a todo lo que hace este hombre. Bueno, no todo, ¿verdad? Pero pues, gracias por existir, Kanye West. Son todos los discos que tengo que recomendar. Se viene J. Cole y El The Alchemist, supuestamente. Un disco completo, supuestamente. ¿Es The Fall Off? Ya no sabemos, ¿no? Pero ya de ahí quitamos los plugs a la gente para ya irnos. Recuerden que estamos en Spotify, Apple Music, ¿verdad? Sí. Apple Music, estamos en YouTube, que es lo que ahorita yo quiero que nos suscríbanse. Quiero que tu tarea de hoy, si del día de hoy, no importa cuándo escuches hoy, mándale el link del podcast de YouTube a 5 amigos. A 5 amigos, y quiero 5 amigos, se mandan a tus 5 amigos. Ahí está. Puede llegar a los 1,000, que yo quiero que lleguen a 1,000. 1,000, fin de año. Acá mi hijo me dice que 800. Humildemente. Y ya que ya casi llegamos, ahí estamos llegando, ahí poquito a poquito. Pero se puede a 1,000, sí se puede. Sí. Gracias por existir. Y si llegamos a, la gente. A 1,000, güey. Ay, güey. ¿Qué vamos llegamos a hacer? A 1,000. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a regalar un vinil. Arre. Ey, los míos. Vamos a regalar un vinil. Los míos me los dejas en paz, sí. Mis viniles no. Pero, ok. Vamos a pero regalar. No sé de cuál. Pero vamos a regalar un vinil, güey. Arre. Gracias por existir a la gente. Dale like, coméntale, suscríbete. And we out. Shout out to the master.